Las calles de las antiguas ciudades, y pocas hay más antiguas que esta, siempre tuvieron nombres que remitían a ellas mismas, nombres de oficios que en ellas se desarrollaron: aladrero, espartería, la calle de la paja. Alguna característica sobresaliente, como la brasamosa, dormitorio, la calle de los frailes, o el nombre o propio o apodo de algún vecino de ella que hubiera alcanzado alguna notoriedad. Normalmente por hecho de armas, no por hecho de armas ni de letras, sino por alguna heroicidad propia del propio barrio, como Juan Tosino, Juan Palo o Don Rodrigo. Fue a mediados del siglo XIX cuando nuestros ilustres próceres decidieron que los nombres de las calles tenían que significar ejemplaridad para el pueblo. Claro que esa ejemplaridad remitía a ellos mismos, que se repartieron esos nombres equitativamente entre militares, políticos conservadores y curas. Así tuvieron la osadía de cambiar nombres que formaban parte del patrimonio oral de la ciudad, que habían pasado durante siglos de boca en boca, de padre a hijo, inmutables, pulidos como cantos de río por el uso de tantas generaciones. Por nombres rimbombantes de dudosos benefactores de la ciudad y que ya no tenían nada que ver con ella. Así, la calle de la Feria tomó el de San Fernando, la calle Almona, el de el Cacique, el Gutiérrez de los Ríos y la calle Carretera, la del, el del banquero Pedro López. Cosas del siglo XIX, pensaréis. Pues no. Hace 12 años el Ayuntamiento de Izquierda volvió a cometer ese crimen de lesa urbanidad, cambiando el nombre de la calle de la Paja, que llevaba ostentando 700 años, por el de un cura barroco que pasó la vida encerrando niñas en convento. Afortunadamente, se trató de un caso aislado, y la mayoría de las calles del casco antiguo que se salvaron de la purga del 19 continuaron con sus nombres medievales. Pero no estaría mal llevar la radicalidad del cambio del callejero hasta sus últimas consecuencias y devolver, al menos en el casco antiguo, sus nombres robados a aquellas viejas calles para que se hiciera realidad aquel deseo que nos legara Paco Moreno Galván en boca de Meneses por Mariana. ¿Cuándo llegará el momento en que las agüitas vuelvan a sus cauces y las esquinas con sus nombres? Ni Reyes, ni Roque, ni Santos, ni Fraile. En los últimos decenios, en los que para el enorme crecimiento de nuestras ciudades ha crecido exponencialmente el número de calles de las periferias y tal vez por agotamiento de los nombres de personajes ilustres disponibles o porque se haya instalado cierta racionalidad en el negocio ese de poner nombres, han proliferado los rótulos que hacen referencia a objetos inanimados, conceptos bondadosos, animales, árboles o constelaciones. Entre estas últimas se ha puesto de moda la de nombrar calles con el nombre del zodíaco. Así, en una misma urbanización encontraremos la calle Piscis, Sagitario, Tauro, etc. Pero no encontraremos la calle Cáncer, que es un signo del zodíaco como los demás, pero que se usa para nombrar también a un asesino. Un asesino ciego, natural, una enfermedad, pero asesina al fin y al cabo. A nadie le gusta vivir en una calle que lleve el nombre de un asesino. A nadie le gusta pasar cada día por debajo del rótulo donde se homenajea a un criminal, ni llevarlo escrito en la intimidad del carnet de identidad, ni que sus hijos tengan que pronunciarlo cada vez que alguien les pregunta que dónde viven. Más si esos criminales lo son por complicidad con un genocidio. En el caso que nos ocupa, tenemos dos hechos incontestables. El primero, que la guerra civil terminó en Córdoba a las 7 de la tarde del 18 de julio, 3 horas después de que prendiese en ella el golpe de Estado que un contubernio entre civiles, militares y clérigos organizó para derrocar al régimen democrático y constitucional de la Segunda República. Sin más motivo que el de preservar unos privilegios ancestrales que las nuevas formas democráticas estaban poniendo en peligro. Solo hubo ese día un muerto, un abogado falangista que sacó su pistola por la calle para amedrentar a unos obreros con tanta pericia que acabó cayendo por disparo de su propia arma. El segundo es que a partir de ese momento y en los siguientes 4 meses, fueron asesinados a sangre fría no menos de 4.000 cordobeses en las tapias de los 2 cementerios y en las cunetas de las afueras. El espabilado pistolero falangista ha tenido en Córdoba calle 50 años. Todavía ni una sola calle hace referencia a los 4.000 de las tapias, ni individual ni colectivamente, si obviamos algunos nombres concretos de personas sobresalientes, como el alcalde Sánchez Badajoz y el médico Ruiz Maya, que se pusieron hace aproximadamente unos 20 años. Si no hubo guerra y, por tanto, no hubo combate y se asesinó a 4.000 cordobeses por el mero hecho de haber participado en actos democráticos y sostener ideas democráticas o no democráticas, pero pacíficamente, podemos hablar de un genocidio, ahora que ha sido aceptado como tal por los organismos internacionales de los derechos humanos. Tras el genocidio y la guerra civil, se instauró un régimen que ha sido considerado como un secuestro de todo un país por parte de sus responsables, constituidos en banda armada y organizada para saquearlo e imponer unas normas privadas de conducta obligatorias a los supervivientes, las propias del nacionalcatolicismo. Es lo mismo que ocurrió en otros países de nuestro entorno que consiguieron escapar de ese secuestro de bandas parecidas, de su misma esencia ética y criminal, librarse de sus ideologías criminales, llevar a los delincuentes a los tribunales y aplicarles la justicia correspondiente. Alemania, Francia e Italia, por ejemplo, y rehabilitar a las víctimas. Cualquiera que visite Alemania puede encontrar en la calle de muchas ciudades unos adoquines dorados que recuerdan el lugar donde todos y cada uno de los judíos y opositores al régimen nazi fueron detenidos antes de ser conducidos a los campos de exterminio. En Córdoba, ninguna de las corporaciones municipales desde 1979 ha tenido la decencia de colocar una placa en la puerta del ayuntamiento en recuerdo del último alcalde republicano fusilado. Ni siquiera esa última, esta última, cuya alcaldesa pertenece a su mismo partido. Cuestión aparte es el del saqueo. Al terrible escarmiento al que los golpistas sometieron a los republicanos, le siguió el robo de sus bienes, algo que suele ocultarse mucho más cuidadosamente. En este país, tras la contienda, se instauró una monumental maquinaria de saqueo de bienes públicos, pero sobre todo privados. El historiador cordobés Antonio Barragán lo ha estudiado muy bien. La familia de los republicanos asesinados, exiliados o depurados fueron saqueadas, incautados sus bienes y sus puestos de trabajo ocupados por gentes con correaje y pistolas al cinto. Por poner un ejemplo, el actual diario de Córdoba era en 1936 un diario liberal, La Voz. El mismo 18 de julio fue incautado y apresado varios de sus empleados. Al director y a otro redactor, el poeta Alvariño, fueron fusilados semanas más tarde y el diario convertido en el órgano de Falange Azul. Pocos años después, cuando se organizó la prensa del movimiento, se hizo el paripé de compra a los pocos dueños que quedaban. Rafael Castejón, uno de ellos, cuenta que fue un robo a mano armada encubierto. Ese diario no ha tenido el menor empacho en conmemorar el año pasado el 75 aniversario de ese robo, camuflándolo de fundación del periódico. El saqueo, el botín de guerra, llenó también las arcas de la Iglesia. La ley hipotecaria de 1944, por la que podían inmatricular cualquier cosa excepto templo, con solo ir al registro de la propiedad, no fue más que la entrega de su parte. Aznar lo completó en 1998, por eso hoy tienen la mezquita. Las cofradías se multiplicaron. Solo hay que ir a mirar en un cuadernillo de Semana Santa de cualquier año reciente la fecha de fundación o refundación de la mayoría. Ello fue posible porque parte del botín también fue para ella. Asomado a la prensa de la época y comprobar la ingente cantidad de donaciones que recibieron de las altas autoridades. Por eso no es extraño que se resistan a ensuciar su memoria, considerando ahora asesinos a sus patrocinadores y benefactores, o sacando al mayor de todos ellos de su tumba en la Macarena. Mucha gente no sabe que todavía la Hermandad de los Dolores cuenta como hermano honorario al coronel Cascajo y a don Bruno, que no hace falta que explique quiénes fueron, y que la de la Angustia tiene nada más y nada menos en su nómina que a don Benito Mussolini. Y tantas actuales fortunas familiares de Córdoba que se fundaron o se acrecentaron en aquellos días, fundadas en el crimen y en el robo. Como dice Bartolomé Clavero en su imprescindible libro La raíz y el árbol, los actuales beneficiarios de las mismas no tienen por qué compartir las responsabilidades criminales de sus padres, pero no han tenido ningún problema para heredar su patrimonio. Volviendo al tema de las calles, si en esos países, Alemania, Italia y Francia, consiguieron librar sus esquinas de los nombres de sus criminales secuestradores, mientras nuestras calles O sea, nuestras calles han estado 80 años rotuladas con los nombres de los responsables directos del genocidio y del saqueo, y de buena parte de sus principales cómplices, 40 durante el secuestro y otros 40 más, una vez declarados oficialmente liberados de su heredero biológico o ideológico, pero ejercido ahora por otros medios. Y la gente, y a la gente que no le gusta vivir en la calle del cáncer o en la de Jack el Destripador, no parece importarle hacerlo en el que lleva el nombre de quienes fueron corresponsables del mayor asesinato en masa ocurrido en la ciudad desde los tiempos de Julio César. En primer lugar, hay que hacer referencia al profundo trabajo de mutilación de la memoria y, por lo tanto, de la justicia a que fue sometido este país en la transición. Por mucho que se enumeren los beneficios para la convivencia, la paz social y la entrada en el concierto de los países prósperos de Europa, algo que también hay que poner por sí mismo en cuarentena, no debemos olvidar nunca que la transición fue una enorme maniobra de distracción por parte de las élites franquistas y sus aliados de siempre, las élites financieras internacionales, para evitar que el régimen criminal, tanto en origen como en desarrollo, que habían mantenido durante 40 años, sufriera el juicio de la historia que habían sufrido lejanamente sus dos hermanos, el nazismo alemán y el fascismo italiano. A ello habría que sumar la que sufrió el fascismo portugués un año después de la muerte de Franco. Tras la derrota de aquellos fascismos por las fuerzas mancomunadas de las democracias burguesas occidentales y el bloque socialista, al imperialismo político y económico que impusieron los Estados Unidos, le interesaba mantener en España un fascismo no peligroso, porque no era expansionista como sus hermanos mayores y domesticado en las virtudes del capitalismo. De lo que se trataba era de que una sangrienta dictadura que murió, no se olvide, matando, fuera denominada no atendiéndonos a su esencia, sino a su consecutividad. O sea, que en lugar de ser llamada dictadura franquista, se llamase simplemente el régimen anterior, y el dictador pasase a ser simplemente el anterior jefe del Estado. Lo cual, teniendo en cuenta que su sucesor en esa jefatura fue nombrado por él mismo, tampoco es que desentonara mucho. Pero sobre todo interesaba promover la idea de que más de un genocidio perpetrado por el fascismo del mismo calibre del que perpetraron los nazis en los campos de concentración, lo que ocurrió en España en los años 30 fue una lucha de dos bandos con idéntica legitimidad en sus razones. Que no se trató de un episodio de lucha de clases, sino uno más del cainismo intrínseco al alma de los españoles. Promover la imagen goyesca, la de los dos hombres enterrados hasta las rodillas, sin posibilidad de escapar, enfrentados sin remedio por su naturaleza a luchar a garrotazos. Es mucho más fácil apelar a la naturaleza que a la lucha de clases, al determinismo darwiniano que a las explicaciones de Carlos Marx. No voy a entrar a valorar la colaboración que prestaron a esa continuidad las fuerzas de la izquierda, porque es un tema espinoso y complicado. Solo apuntar que desde nuestra atalaya del hoy, y mirando hacia atrás, en los primeros años pudo entenderse que el desmontaje del entramado fascista que heredó el régimen constitucional era tarea imposible y habría que tirar adelante con el mismo ejército, la misma fuerza represiva, los mismos jueces, los mismos curas y los mismos políticos con sus conciencias y algunos hasta con las propias manos manchadas de sangre de demócrata. Pero que hubo un tiempo posterior en el que ese mantenimiento ya no correspondía a los entendibles miedos a involuciones violentas como aquella de la que avisó el 23F. Y entonces la izquierda posibilista, en la que predominó en todo el Estado el PSOE, pero que aquí en Córdoba se correspondió con una extraña izquierda unida, acabaron asumiendo las tesis de lo que yo llamo el nomeneallismo, de no meneallo, de la izquierda de origen franquista. Entiéndase esto último, lo de derecha franquista, como una redundancia. La denuncia del anterior del carácter criminal del ya oficialmente régimen anterior quedó para la literatura y el cine. Todos recordamos la inflación de películas y novelas sobre la guerra civil en las que se denunciaba de una manera más o menos acertada y profunda ese carácter criminal del régimen franquista y del genocidio sobre el que se había fundado. Los políticos, en cambio, se marcaron sin excepción un egipcio, o sea, se pusieron de perfil para no tener que cumplir con su obligación de evitar que los cientos de miles de víctimas del franquismo tuvieran, no ya una reparación acorde con la magnitud de su sufrimiento y la devolución de sus muertos, sino tan solo que convivir, no tener que convivir con la exaltación permanente de los asesinos de sus padres y abuelos, de sus hermanos y hermanas, tíos y tías, amigos y amigas, o incluso de las torturas y encarcelamiento de ellos y ellas mismas. La justicia se trató de compensar con un estado de bienestar alucinatorio, que ya hemos visto en qué consistía exactamente, y en unas libertades que a la mínima de cambio se han demostrado que no eran conquistas permanentes de las clases trabajadoras, sino meros préstamos que, como la hipoteca, la banca que nunca pierde, nos exigiría algún día devolver, cuando los dueños del país, que siguen siendo los mismos, lo crean oportuno. En Córdoba hay que reconocer que en los primeros años de gobierno comunista se eliminaron los más dolorosos: Franco, José Antonio Girón, el coronel Cascajo, pero muchos otros incomprensiblemente pervivieron. Lo más fuerte es que incluso en algún caso se llegaron a nombrar con nombres fascistas en los años 90 y bajo el gobierno de Izquierda Unida y el PSOE. Solo hay que cruzar el río y comprobar que en la avenida que lo bordea desde la Calahorra al Puente Nuevo se le puso el nombre de Fray Albino a una avenida, un sujeto de cuya hazaña daremos cuenta a lo largo de este paseo. En oleadas sucesivas se han ido eliminando algunos más, pero a esta altura del siglo XXI, 40 años después de las primeras elecciones representativas tras la muerte del dictador, el número de esos símbolos y nombres de calles es abrumadoramente alto. Pero vamos, que si nos ponemos realmente serios, podríamos afirmar sin empacho que vivimos en un puro símbolo del franquismo: judicatura, un partido político con años de poder fundado por franquistas con culpa de sangre, la Guardia Civil, el Ejército, con especial cariño por algunos cuerpos como la Legión, los colores combinados bajo los que se perpetró el genocidio y que estos días el nacionalismo español ha colgado de sus balcones, y ese señor que el día de Nochebuena sale en la tarde por la tele riñéndonos, siguiendo una tradición familiar que ha pasado de padrino a padre y a hijo. Empezaremos por el más oprobioso de los símbolos placados en calles y que ensucia el propio corazón de la ciudad. Su calle Mayor. José Curconde fue el organizador de la trama civil del golpe de Estado devenido genocidio en Córdoba. En el libro de Francisco Moreno están todos los detalles. Durante las semanas anteriores se dedicó a poner en contacto a los falangistas de la ciudad con los militares para que todo saliera a la perfección, como así ocurrió. Y yo mantengo la sospecha de que él fue el que convenció al gobernador civil para que días antes confiscara todas las armas en manos de los particulares de la ciudad y las entregase en el cuartel de artillería donde dio inicio el golpe. Esas armas confiscadas al pueblo acabarían en manos de los falangistas días después, y con ellas comenzarían a fusilar a los 4.000 paisanos nuestros que serían acribillados en las tapias de los cementerios y en los descampados de las afueras. La calle que hoy lleva su nombre, hasta entonces calle Málaga, se rotuló con él en el 1930 y ya entonces levantó polémica. Una concentración de ciudadanos progresistas, el día de la inauguración de la placa, silbaron fuertemente el acto. Una de las causas que tradicionalmente se ha puesto para no descabalgarlo del callejero es que fue el remodelador del centro de la ciudad, el creador del ensanche. Pero olvidan contar que aquel ensanche necesitaba la burguesía como espacio de representación y que en otros lugares se hizo extramuro, fue en realidad una monstruosa operación de gentrificación en la que fueron desalojados de sus casas en 1924 miles de vecinos pobres y que se llevó a cabo con fondos públicos. Tantos fondos públicos que en 1936 aún la ciudad seguía infernalmente endeudada por ello. Hace poco se publicaron las memorias del cacique a cargo de un profesor de Historia Contemporánea de la UCO que durante una semana copó los medios locales con llamamientos a rehabilitar la memoria del insigne fascista. Si nos descuidamos, no solo pervive su nombre en esa calle, sino que se le levanta estatua en el bulevar. Hace un par de años, cuando empezó a sonar fuerte la necesidad de higienizar el callejero, sacándolo de él, la prensa se llenó de columnas y cartas al director protestando. Tuvo que ser un sobrino nieto suyo, que en una carta al director, al Córdoba, pusiera negro sobre blanco las responsabilidades de su antepasado en la generación del golpe de Estado. Y vamos a continuar por un símbolo que ya ha sido retirado, aunque su huella permanece todavía en la pared. Lo traigo porque supuso un magnífico ejemplo de la desidia y la incompetencia dolosa en que en los temas de justicia, de la justicia para con las víctimas del franquismo, de las autoridades de la izquierda de esta ciudad. Se trata de la enorme placa de piedra con retrato en relieve y letras metálicas que exaltaba la figura del general Varela, el militar que fue enviado por el carnicero Queipo de Llano para sofocar la resistencia de los jornaleros de los pueblos de la provincia, defensores de la legalidad constitucional republicana. Varela sigue siendo en su pueblo de Nacencia, más Nacencia podríamos decir, sigue teniendo una escultura ecuestre y nombra avenida y tiene a su nombre una fundación que gestiona a su hija, Casilda Valera, la que fuera primera mujer del guitarrista Paco de Lucía. Varela fue un carnicero de jornaleros y mandó fusilar sin más a miles de ellos en la campiña. Hay que decir además que su fuerza se basaba precisamente en eso, en la pura fuerza, porque como militar fue un absoluto incompetente, como demuestra el hecho de que al mando de toda una columna de legionarios no fuera capaz de tomar Castro del Río, defendida por un puñado de paisanos prácticamente desarmados. Esa placa, cuya retirada y desde distintos foros, blogs y revistas digitales muchos estuvimos exigiendo infructuosamente al gobierno municipal de izquierda desde principios de siglo, no fue retirada hasta septiembre de 2011, ya con el gobierno del PP, y no fue cosa de presión municipal, sino cosa de los nuevos dueños del edificio que lo compraron para hacer un hotel. Continuando con nuestro paseo, llegamos a la calle María Auxiliadora y concretamente a la iglesia, al atrio de la iglesia del Colegio Salesiano, donde encontramos de nuevo una enorme placa, esta sí sigue ahí, en la que se nos proporciona una lista de miembros de la orden que fueron asesinados por Dios y por España. En principio se trataría de un gesto legítimo si no fuera porque la placa fue colocada en 1941, cuando aún se estaban pudriendo los cuerpos de los republicanos fusilados y se seguían fusilando a más, por la fuerza del fascismo internacional de las que formaba parte la propia Iglesia Católica, tan golpista como el propio ejército. Y porque además, desde entonces hasta ahora, no ha sentido la más mínima piedad por ellos. Los suyos son mártires, los otros canalla antiespañola y por tanto anticatólica. Los asesinados afines a los golpistas en la retaguardia lo fueron siempre a espaldas del Estado republicano y fueron siempre fruto del lógico descontrol desencadenado en los lugares donde se quebró la legalidad por culpa del golpe fallido. Fueron actos de desesperación contra las que se percibían sin duda como elementos afectos a los golpistas, y el 95% de los clérigos lo fueron. Los crímenes de los sublevados, en cambio, formaron parte de un plan de exterminio perfectamente diseñado por las nuevas autoridades como arma de guerra y de control, el terror. La prueba del algodón que no engaña lo encontramos en la diferencia de discurso entre dos altos representantes de ambos mundos. El del general Mola, cuando dando orden de dominar mediante el terror indiscriminado a la población, y la de Negrín instando a los republicanos a usar solo de la justicia constitucional en la retaguardia y a evitar parecerse usando sus métodos a los fascistas. Siguiendo nuestro paseo, llegamos a un triángulo urbano en el que encontramos un agrupamiento de símbolos fascistas en forma de nombre de calle en los alrededores de la Viñuela. El peor de todos es el rótulo de la segunda calle a la derecha, conforme se baja la avenida del Jesús Rescatado desde la Plaza La Mosca hacia Cañero. Calle Fernando Fernández Martínez, un oscuro personaje que no cuenta actualmente con entrada en la Cordobapedia, pero que quienes nombraron la calle en los años 60 tenían muy presente en su corazón de fascista, porque se trata de un falangista que fue el primer jefe de provincial del movimiento en Córdoba, en pleno genocidio. Sabiendo que ese cargo seguía con nombre de calle, pero sin haberlo ubicado exactamente, tuve que esperar a que se digitalizara la prensa histórica cordobesa para localizarlo y seguidamente averiguar que en 2007, en la primera aplicación de la Ley de Memoria Histórica, fue desposeído en su propio lugar de nacimiento, Dos Hermanas, del que sería alcalde muchos años, de calle y del título de hijo predilecto. Un poco más al sur, una calle que va de la trasera de los Salesianos hasta la Avenida de Barcelona, lleva el nombre de otro colaborador entusiasta del régimen criminal, aunque este de menor entidad que el anterior. Se trata del periodista Manuel García Prieto, animador desde sus columnas a que don Bruno limpiara del todo la ciudad. Escribió una geografía de los golpistas cordobeses con el título de 18 de julio, episodio del glorioso movimiento nacional en Córdoba. Paradójicamente, toda la información enaltecedora que el periodista dio sobre personajes secundarios del golpe en este libro ha servido a los historiadores recientes para detectar quiénes fueron los personajes que controlaron la ciudad y cometieron el genocidio. Otro personaje menor y periodista como el anterior tiene calle frente a la Avenida de la Viñuela. Se trata de Francisco Arévalo, que también fue poeta de los de Jaca y Reja, pero sobre todo un enaltecedor de los regímenes totalitarios, el nazi alemán, el fascista italiano y el nacional católico español, y con cargo en el primer ayuntamiento franquista. Este es el plano de Cañero, donde están las principales calles que ahora llegaremos. A su hermano, el asimismo poeta, Antonio Arévalo, lo encontramos también con calle más abajo, nada más entrar en la barriada de Cañero. En esa calle nací yo, y antes de saber de las cosas que escribiera, mi madre me contaba que era también guitarrista y amigo de mi abuelo, hasta justo comenzada la guerra, en que ambos se distanciaron por razones que son fáciles de comprender. Antes de eso, mucho antes, el poeta y Julio Romero, que tocaba también la guitarra, se juntaban en el patio de la casa de mi abuelo a acompañarlo a cantar flamenco, que según un testimonio de la época, ejecutaba unas malagueñas que chorreaban pringue. Mi abuelo había hecho la guerra en África, donde se aficionó al kifi. Y más tarde me enteré de que en esas reuniones se fumaba el que traía mi abuelo de Algeciras, de cuyo trayecto ferroviario era fogonero. Me va a dar pena de que el que fuera colega de porro de mi abuelo y del gran Julio pierda su calle, pero los escritos que dejó en prensa la semana y meses siguientes al golpe de julio del 36 no dejan lugar a duda de que se lo merece. En el mismo barrio contamos con otros cuatro nombres de calles que han sobrevivido a más reciente limpieza. Joaquín Benjumea, periodista Aguilera, Fernando Camacho y Federico Mayo. Los dos últimos fueron conspicuos fascistas con cargos importantísimos en el régimen criminal desde la primera hora. Afín al Opus el primero y falangista de pro el segundo, pero sin demostrada vinculación directa con el genocidio y por ello se salvarán de la purga. Aguilera fue un furibundo nacional católico que desde su periódico El Defensor de Córdoba exaltó el golpe y el genocidio hasta su cierre en 1938. En cuanto a Benjumea, basta recordar que se trató de un aristócrata con enormes extensiones de tierra en la provincia de Sevilla y, por tanto, con miles de jornaleros empleados en ella. Nada más comenzar el golpe, se puso a las órdenes del degenerado general Queipo de Llano y fue nombrado presidente de la Diputación sevillana. Compútense los miles de jornaleros asesinados en los pueblos sevillanos y podrá colegirse fácilmente la sangre de pobre que acumuló en sus medallas. Pero el nombre que más polémica ha levantado en los últimos tiempos ha sido el del propio barrio Cañero, que hace referencia al rejoneador sobre parte de cuyos terrenos se construyó el barrio. El mito de que los donó al obispo Fray Albino ha sido desmontado recientemente en el libro de Federico Abad, La barriada de Cañero, en el que no solo hace un vivo retrato de aquellos benefactores, sino que apunta a los altísimos beneficios que de aquel negocio supuestamente benéfico sacaron tantos vencedores de la guerra. Cañero fue un fascista mineral que pasó de ser una figura del toreo a caballo y del mundo de la farándula a un criminal sin escrúpulos. Recién comenzada la guerra, organizó una brigada de señoritos falangistas a caballo para dar caza armados con pica y escopeta a los republicanos huidos de la sierra, tanto de la ciudad como de los pueblos vecinos. Francisco Moreno, en su libro El genocidio franquista en Córdoba, recoge además el testimonio de un soldado del ejército franquista que afirmaba haberlo visto hacer prácticas de puntería con los presos de la cárcel de Antequera, mano a mano con el torero el algabeño. Los que hayáis visto la escena similar de la lista de Schindler podéis visualizar cómo funcionaba la cosa. De todas formas, el nombre del barrio no es oficial y se le viene llamando así desde su creación en los años 50. En cambio, la plaza que se llama, que se llamaba de Monseñor Fernández Conde, un obispo de los años 60, que ni chicha ni limoná, pasó a llamarse Plaza de Cañero oficialmente en 1988 a petición de la Asociación de Vecinos. Hay que decir, en honor de la verdad, que entonces se sabía poco de las actividades alternativas del rejoneo, como cazador de rojos, aunque yo lo escuché en los años 70 comentarlo en un vecino, a un vecino muy mayor en la vieja vaquería, que supongo que algunos os acordaréis de lo que era, ¿no? Alguna vez he propuesto que se le deje el nombre grabado a fuego en la mente de todos aquellos que en él nacimos y simplemente se cambie la C por una K, de Cañero con K, en honor a la caña con K que el barrio dio en los años 60. Una caña con K que reflejó mi amigo Federico Abad en su imprescindible y totalizador libro sobre el barrio de Cañero. En la misma plaza, justo enfrente de la iglesia, encontramos un busto de Fray Albino, del que pasaremos a hablar seguidamente en el barrio que lleva, este sí, oficialmente, su nombre. Tenemos que cruzar toda la ciudad de punta a punta, desde Cañero a Fray Albino. Esta es la de Cañero, el busto de Cañero. Es curioso que se haya descabalgado. Probablemente, junto con José Cruz Conde, sea el personaje de la ciudad más merecedor de ser descabalgado del callejero. Es curioso que se haya descabalgado del mismo a su predecesor, Pérez Muñoz, que nombraba la actual avenida de Hoyería, y a su sucesor, el que nombraba la Plaza de Cañero, y el portentoso malvado que fue Fray Albino, permanezca. Y no solo eso, sino que contando con dos esculturas, el nombre de todo un barrio, un equipo de fútbol y, lo que es más descacharrante, un colegio, en tiempos de Rosa Aguilar se le dedicase, como he contado anteriormente, toda una avenida. Si su antecesor mereció ser descabalgado del callejero por haber colaborado en el golpe, siendo obispo de la ciudad, Fray Albino hizo lo propio en Tenerife, conspirar fehacientemente desde el triunfo del Frente Popular para que triunfase el levantamiento militar, como ha demostrado en varios libros el profesor Guerra Palmero. A partir de este momento se dedicó a escribir encendidas loas al caudillo, a cual más babosa y vergonzante, llamándolo enviado de Dios, como si de un profeta se tratase. Además, en un libro publicado en Tenerife en 1941, justificó los fusilamientos, llamándolos la justicia de Franco, y dividió a los fusilados entre buenos, los que se confesaban antes y se salvarían del infierno, y malos, los que no lo hacían y se condenarían. Pero la hazaña más portentosa del obispo fue la confesión de una versión abreviada y para niños del Mein Kampf de Hitler, con forma de catecismo titulado Catecismo Patriótico Español, en el que vertía el pensamiento nazi contra el liberalismo, la democracia y, sobre todo, los judíos, y que estuvo vigente en los colegios españoles desde el 39 al 44, en el que el Vaticano exigió a Franco que se retirara, no porque fuera demasiado nazi, sino porque los nazis estaban a punto de perder la guerra y había que adaptarse a la filosofía de los vencedores. Por eso es terriblemente insultante que el colegio público de ese mismo barrio lleve su nombre. El edificio del actual centro Rey Heredia lo llevó temporalmente cuando se trasladó por obra el colegio titular, y ahí sigue en la puerta, tapado por otro cartel que alguien piadosamente colocó encima. Nombrado obispo de Córdoba, encontró un panorama tan desolador de hambre, chabolismo y miseria por las causas de las circunstancias de las que era tan responsable como los militares y los falangistas, que decidió jugar la caridad promoviendo vivienda barata. De ahí surgieron los barrios de Cañero y Fray Albino, cuya construcción no fue tan piadosa como se ha dicho, ya que supuso un enorme negocio para muchos vencedores de la guerra. Una de las cosas que se cuenta es que para conseguir que Cañero le cediese terreno de una de sus fincas para construir el barrio, le amenazó con que el barrio de Cañero le amenazó con que cuando estuviera a punto de morir no le daría la absolución por sus pecados. Y esos pecados no eran los múltiples crímenes que cometió cazando republicanos en la sierra, sino uno solo, vivir amancebado con una mujer. En ese barrio tenemos, aparte del colegio y el nombre del propio barrio, una horrenda escultura que lo representa. Lo suyo, desde luego, sería eliminarla. Pero igual eso no sería justo, porque mantener encerrada la memoria del obispo nazi en un objeto tan espeluznantemente horroroso puede tomarse como una forma de justicia poética. Salimos del barrio precisamente por la avenida de Fray Albino, cruzamos el puente y llegamos a un barrio que corona ese cerro y que recibe oficialmente, o también oficiosamente, el barrio de un miembro de una dinastía de caciques que ocuparon hereditariamente, la vara de alcalde de la ciudad por casi un siglo, Antonio Curconde. Este hombre, aparte de haber sido un conspicuo falangista, y no se olvide que falangista es el equivalente exacto a nazi en España, pasa por ser el modernizador y embellecedor de Córdoba en los años 50. Bueno, sí, dejó la ciudad hecha un cromo, pero teniendo en cuenta que su trabajo era el de jefe del campo de concentración en el que el franquismo convirtió a esta ciudad, sería tanto como homenajear a un jerarca nazi por haber obligado a sus prisioneros a pintar los barracones donde permanecían encerrados. Dejó la ciudad hecha un primor, falsificando su esencia popular tradicional, convirtiendo muchos de sus rincones en escenarios para sainetes de los Quinteros. Aunque eso sí, hay que reconocerle la gloria absoluta de precursor de la brillante idea de construir aeropuertos a los que no llegan aviones y que tan de moda se pondrían en España en los últimos años. También en los últimos años ha habido una brutal campaña de rehabilitación de este personaje con solicitud de estatua y todo, pero principalmente con la publicación de varios libros sobre él y sobre otros personajes de la misma cuerda franquista. Es lo que yo llamo fascismo cordobés, plan pon, belleza en siete libros. Vamos más rápido que vamos cuesta abajo. Bajando del Parque Urconde llegamos a la avenida de la que fuera su suegro, el conde de Vallellano, mano derecha del criminal Mola y ministro de Obras Públicas de Franco. Anda, ahí está. Anda, suegro, hazme un puente. Y el ministro fascista le hizo un puente a su yerno falangista y alcalde de Córdoba. De paso pudimos disfrutarlo todo. En una de las oleadas reclamatorias de higienización de nuestras esquinas, se solicitó al ayuntamiento que lo hiciera con el nombre de esta avenida. Entonces era alcaldesa Rosa Aguilar y gerente de urbanismo un concejal de la misma formación que después sería alcalde. Su respuesta fue que el nombre del conspicuo fascista no era un símbolo franquista, sino el de una persona que aportó ideas e infraestructura a la ciudad. Bueno, alguien tendría que haber explicado que Hitler también fue un fino pintor de paisajes y no tiene ninguna sala dedicada en ningún museo alemán. No es extraño que fuera en esta avenida donde en el año 1974 se erigiera el que es el símbolo fascista más oprobioso que existe en la ciudad, el monumento de exaltación a la cruzada. Ese monumento, en estos momentos, lo que representa es la absoluta indignidad de todas las autoridades cordobesas, sin excepción, respecto a la memoria histórica. El hecho de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, gobernadas ambas in aeternam por dos partidos que aportaron suficientes mártires a esa cruzada, que contra ellos se organizó, como para haber levantado en su honor otro monumento 10 veces más grande en su honor, nunca haya movido un dedo para demolerlo, lo dice todo. Creen que por haber eliminado el aguilucho franquista y el yugo y las flechas falangistas han cumplido, cuando solo la existencia, y más aún, o sea, su propia existencia, y más aún las flechas grabadas en números romanos, fechas grabadas en números romanos en su frontal, bastan para considerarlo un insulto permanente a los 4.000 asesinados y asesinadas en las tapias de los cementerios, a los que murieron de hambre en las cárceles, a sus huérfanos, a las mujeres rapadas y obligadas a beber ricino, y a la demás víctima de los 40 años de dictadura. Casi saliendo por el oeste de la ciudad y cerca de la avenida de los Dolores, encontramos una calle dedicada al deleznable poeta y repugnante fascista José María Pemán, autor del abolido y afortunadamente nunca rehecho letra del himno nacional, del himno del Estado franquista, y alma de la depuración a fuerza de fusilamiento del cuerpo de profesores del Estado y creador del Sistema Educativo Nacional Católico. Por ello es doblemente doloroso que en Puente Genil aún tenga un colegio su nombre. Desde aquí será obligado largarnos hasta el límite de los Olivos Borrachos, desde la que parte el tramo de la carretera de Palma, hoy convertida en calle, que termina en la glorieta de Insaidún. Esa calle está rotulada a nombre del periodista Quesada Chacón. Se trata de un esforzado plumilla, autor de crónicas periodísticas merecedoras de permanecer en la memoria de los cordobeses mediante dedicación de importante calle en la ciudad. Pues no exactamente. Se trata de un periodista, sí, pero cuyos mayores méritos consistieron en haber sido uno de los mayores represores de republicanos desde el primer día del golpe de Estado fascista devenido genocidio. Y durante los siguientes meses y probablemente en los años posteriores. Corresponsal de ABC, como no, en Córdoba, fue nombrado cuando comenzaban los primeros fusilamientos en las tapias de los cementerios, miembro de la subdelegación de prensa y propaganda de la provincia que presidirá José María Rey Díaz, de quien hablaré ahora seguidamente. Debió de cumplir con sus deberes patrióticos del momento con tanto celo que unos meses después, en enero del 37, el carnicero don Bruno, violador, ladrón y asesino en serie, lo nombró su secretario especial. No se sabe cuál era la misión de esa especialidad secretarial, pero sangre debía de resomar hasta por los ojos. El diseñador de moda cordobés Elio Benhayer contó que fue el que acusó a su padre con el resultado de que fue fusilado. A un tiro de piedra, en pleno corazón de la ciudad, tenemos la calle dedicada a Joaquín López Huisi, un falangista de los de Solera antes del golpe, que murió en el frente, y no se sabe mucho más de él. Un par de kilómetros más allá, al comienzo de Santa Rosa, tenemos otra calle que lleva el nombre de otro fascista, el que fuera secuaz, jefe del periodista fascista anterior, archivero municipal y cronista de la ciudad, José María Rey Díaz, quien por su colaboración desde el minuto uno con el golpe fascista fue nombrado subdelegado de prensa y propaganda de los criminales que se hicieron con la ciudad y fusilaron a 4.000 paisanos. Fue el encargado por cascajo de amordazar a la prensa y reprimir a los periodistas. La injuria a la decencia se acrecienta cuando comprobamos que el colegio público sito en la misma calle lleva el nombre de ese individuo. Alguien debería decírselo a los padres de los niños que allí reciben su educación cívica e intelectual. Una posible venganza del destino es que el centro alternativo por antonomasia de la ciudad, el Rey Heredia, lleve el nombre de su abuelo. Desde aquí y con solo cruzar el vial en dirección al casco histórico nos topamos con la plaza de la antigua estación de tren, la llamada oficialmente Plaza del Conde de Guadalhorce. Hermano de Joaquín Menjumea, a quien vimos, con calle también en Cañero, un ingeniero de la alta burguesía cortijera que, exiliado tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera y la instauración de la República, regresó acabada la Guerra Civil para hacerse el cargo de Renfe y otros cargos de la administración franquista. En el Higuerón se le puso, no hace demasiado, calle a un pintor cordobés, Ricardo Anaya. Fue comisario de policía y autor de la mayoría de carteles de feria y Semana Santa en los años de plomo del franquismo. Es un bonito mérito. Pero quien se lo dedicó olvidó el pequeño detalle de que fue el encargado de denunciar a los artistas cordobeses para que los fusilaran. Hace ya unos años que sabemos que fue el que detuvo al escultor republicano e ilustrador Enrique Moreno el Fenómeno, que precisamente nombra al colectivo que organiza este acto, y que fue autor de la escultura de Eduardo Lucena. Anaya era un pintor principiante, fascista convencido, que envidiaba la trayectoria del escultor ya consagrado y debía odiar su talante demócrata y republicano. No me explico por qué no ha sido directamente excluido en esta última iniciación del callejero. Hay que hacer referencia también al nombre del fascista español por antonomasia. José Antonio Primo de Rivera, grabado en las piedras del siglo XIV de la Torre Malmuerta, justo en el lugar donde durante 50 años permaneció la Cruz de los Caídos por Dios y por España, y cuya sombra aún pervive. Y, desde luego, a los cientos de símbolos fascistas, falangistas, que mancillan las fachadas de las casas de protección oficial construidas durante el franquismo. Para terminar, haré referencia a un reciente hecho que dice mucho de la empanada antidemocrática que tienen por cerebro muchas de nuestras autoridades, en particular las dedicadas a nombrar colegios. Supongo que hasta los más jóvenes saben que donde hoy se alza el Centro de Especialidades Castilla del Pino, más conocido por la Seta, si el ilustre psiquiatra comunista levantara la cabeza, hubo una residencia sanitaria que llevó el nombre de Teniente Coronel Noreña. Noreña fue un militar al que el golpe le pilló en Madrid, y cuando llegó el momento de cumplir con su deber defendiendo el orden legal de la República frente a los golpistas, se negó y fue detenido por sus colegas militares, que sí lo hicieron. Tras un impecable consejo de guerra, fue fusilado. Un golpista interruptus, podríamos considerarlo. Tras ser derribada la Noreña, esa zona siguió llamándose en la boca de todo el mundo del mismo modo. Pues como recientemente se ha construido un colegio de infantil en esa zona, las autoridades de la Junta no han tenido mejor idea que llamarlo con el nombre del militar golpista, o sea, Seip Noreña. Y con esto pues acabo y espero que no les haya resultado muy pesado y hayan aprendido alguna cosilla.